Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. A esta Nora Anchar, a esta hora, se le ocurre hablar de comida y te da detalles, además. Uno se muere de angustia. Qué buena cocinera, no está. De angustia, de hambre. Che, gracias al taxista que hizo milagros para que yo llegara a tiempo, porque el tránsito está endemoniado. ¿De los calamares? No, el taxista, el señor, así que estábamos hablando del tránsito. Ay. Bueno, no hablemos más de comida, por favor. Pero sí digamos, por ejemplo, que me parece un acontecimiento notable hoy. El hecho de que Luciano Benjamín Menéndez va a ir a una cárcel común, además de la perpetua, porque significa que no es un criminal político, es un criminal a secas, es un genocida a secas, no un genocida político. No hay margen para que diga, no, pero yo lo hice convencido, nada, vos sos un asesino. O sea, lo dice que está convencido de por qué lo hizo, eso es terrible, ¿no? ¿Cómo va a convencer? Los que se pueden quejar son los otros compañeros de cárcel. Porque estar con él es una tortura. Claro, claro, eso porque sí. Este es un genocida. Y los otros no son genocidas. No, pero qué buena noticia. Además, ¿sabes? El territorio donde se hizo es importante. Es la primera vez en Tucumán que se da una cárcel común. Entonces, Tucumán, pobrecita provincia tan hermosa y tan duramente castigada, con las divisiones tan profundas que hay en su sociedad, esta vez encuentro un poco de paz. Y después tenemos otra buena noticia de Tucumán, pero más tarde, durante el programa, la vamos a contar también. Buena noticia desde Tucumán. Ahora la saludamos a Graciela Almada. Buenas tardes a todos, un gusto como siempre. Y vamos a recordarles que estamos en el 4999-8700, comunicándonos también desde todo el país al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para dejarnos mensajes y escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestro blog, Bicentenario el Programa, todo junto, blogspot.com. Y nos preguntamos, ¿cuál es el programa del día? Vimos muchas personas, cerca de 3.000, a un lugar que supuestamente íbamos a vivir una fiesta, pasar un año nuevo diferente, y sin embargo nos encontramos en una especie de infierno, porque en definitiva, a lo largo de la historia, eso es lo que terminó siendo Cromañón. La puerta 12 ha pasado a ser ya un clásico del misterio. Molinete, como decía, no había. Lo que estoy seguro es que la puerta estaba abierta. No pudimos saber quién tenía la llave del candado de esa puerta. El avión militar TC-48 y sus 68 ocupantes se preparan para un viaje sin retorno. Tegucigalpa, con fuego a bordo MAI-5. Alfa Charlie, 48 Tegucigalpa, 5609, adelante con su posición. Recibido Tango Charlie 48, con un motor infeliz, en razón de su situación, aeropuerto del Coco, Colimón. Pero el 15 de enero de 1944, al caer la noche, iglesias, confiterías y clubes sociales dejaron de ser los lugares habituales de encuentro y celebración para convertirse en los sepulcros de una multitud de sanjuaninos. No hubo movimiento precursor, no hubo crecimiento paulatino, solo hubo un gran remesón como si algo hubiera arrancado de cuajo. Alcancé a dar unos pasos en el patio y ya todo había pasado. Pero San Juan ahora está en ruinas. De repente me vi con una gran angustia dentro y estaba solo, con una soledad espantosa. Tema bicentenario del día. Las grandes tragedias argentinas, episodios en los que se conjugan el azar o la imprevista naturaleza con fallas humanas para producir muchas víctimas. Momentos en que decenas y centenares de rostros y nombres desconocidos entran por la puerta trágica de la historia, llenan de luto páginas de diarios informativos, circunstancias trágicas en las que tomamos conciencia de los precios de la modernidad y buscamos culpables y nos decimos que las cosas hay que hacerlas de otro modo, y también pensar en la relación de las catástrofes con el atraso en nuestros países. Las grandes tragedias argentinas hoy en Bicentenario. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Bueno, hoy el no para el baile. No da para el baile hoy. Porque vamos a hablar de un hecho que aconteció en el año 65, que seguramente algunos lo recordarán y muchos tal vez no, y esta sea la primera noticia que tengan, y eso es bueno, que ocurrió en nuestro país, pero no en nuestro país. Uh-huh. Nos referimos a la tragedia del TC-48, que es la matrícula de un avión. El primero de noviembre de 1965 partieron de Mendoza los alumnos pertenecientes a la promoción 31 de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Desde hacía 10 años se hacían estos viajes para los nuevos alférez. En este caso el destino final era San Francisco, con escalas en Perú, Panamá, El Salvador y México. En el plumerillo despidió a los tripulantes el propio presidente Illia. El viaje se realizaría en dos aviones, el TC-43 y el TC-48, que son versiones militares del Douglas DC-4, con 56 y 68 pasajeros respectivamente. El día 3 de noviembre, luego de su escala en Panamá, ambos aviones despegan de la base Howard rumbo a México, previéndose una escala en El Salvador. Sin embargo, a poco de salir sobrevolando el Océano Atlántico, el TC-48, que transportaba 54 cadetes argentinos, uno peruano y 5 oficiales más, envía un anuncio estremecedor. Aquí Tango Charlie 48 en emergencia, e informa que tiene uno de sus 4 motores en llama. De tierra le señalan que se dirija hacia una pequeña pista ubicada en Puerto Limón, en Costa Rica, cerca de la frontera con Panamá. Mientras dura la emergencia, existen registros que el comandante pudo comunicarse con el otro avión, el TC-43, que iba 6 minutos adelante de ellos, y con otras aeronaves que en ese momento estaban en el aire. Fue el piloto del vuelo de la línea Laxa de Costa Rica quien dio instrucciones al capitán argentino para que se dirigiera a Puerto Limón. En el último contacto radial mencionó nuevamente problemas eléctricos que le estaban haciendo perder incluso el radiocompás. Sin embargo, el contacto con el TC-48 se pierde y este no llegará nunca a su destino. El otro avión, el TC-43, pese a estar muy cerca, no regresa a buscar al avión siniestrado. Sigue en su ruta hacia El Salvador y recién cuando aterriza y confirma que el TC-48 no llega, se emite la solicitud de búsqueda y rescate. La búsqueda se realiza sobre el mar y su duración es relativamente breve. 4 días después del siniestro aparecen algunos restos, chalecos salvavidas y la cédula de uno de los cadetes. Asimismo, se informa que el avión estaba en perfecto estado. En diciembre de ese mismo año hay un primer comunicado de la Fuerza Aérea en el que la Junta de Investigaciones de Accidente afirma: los pasajeros y tripulación fueron devorados por los tiburones. Lugar del accidente, Golfo Los Mosquitos, Mar Caribe, accidente mayor, tipo choque contra el agua, personal desaparecido, material 100% destruido. Aquí es cuando los familiares de la víctima, varios de ellos pertenecientes también a la Fuerza Aérea, comienzan a descreer de las declaraciones oficiales. Se basa en los siguientes puntos. Primero, la nave no estaba en perfecto estado, ya que había tenido problemas con dos motores en una de sus escalas. Segundo, no hay acuerdo en el horario de partida de Panamá, y esto es de gran importancia para determinar la ubicación del lugar del accidente. Tercero y fundamental, el color de los salvavidas presentados por Fuerza Aérea no concuerdan con los llevados con el avión, y la cédula que se afirma haber sido rescatada del mar, de acuerdo a pericias, jamás estuvo en contacto con agua salada. No hace falta mucha más información para darse cuenta de que realmente la tragedia que involucró al TC-48 esconde más de un secreto. Meses más tarde, un grupo de familiares que descree de la versión oficial decide viajar a un sector montañoso y selvático de Costa Rica, donde estiman que realmente había caído el avión. Esta expedición es financiada por ellos mismos, sin ninguna ayuda oficial. Allí escuchan relatos de lugareños que dicen haber visto pasar un avión de cuatro motores que dejaba a su paso una estela de humo. También aparece un botón con el símbolo de la Fuerza Aérea. Incluso circula una carta de una maestra que aseguraba haber curado a algún sobreviviente, pero no encuentran el avión. Los familiares regresan al lugar durante varios años y las pistas de objetos encontrados, que incluyen insignia, ropa y hasta una máquina de escribir, se multiplican. Se habla de un papel clavado en un árbol que habría dicho: "No podemos seguir, necesitamos medicamentos". Pese a que la Fuerza Aérea Argentina dio por cerrada la investigación en diciembre de 1967, los familiares insisten, financian expediciones, piden ayuda en Costa Rica y lo obtienen. Finalmente las cosas cambian. Hace poco, en octubre de 2007, 42 años después, Fuerza Aérea Argentina acepta la posibilidad de que pudo haber caído en tierra y decide involucrarse en la búsqueda. A partir de 2008 se comienzan a hacer nuevas expediciones que aún al día de hoy continúan. Los familiares de las 68 personas que iban a bordo quieren, necesitan, saber dónde están sus hijos, hermanos y maridos. Cuestión esta muy recurrente en nuestro país. Pero eso es otra historia. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Bicentenario, el programa. Conducción: Jorge Alperín, Nora Anchar, Santiago Varela. Colabora: Ana Padovani. Bicentenario. Locución: Graciela Almada. Operación técnica: Claudio Canullán. Producción: Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación: Diego Tomasi. Editor de contenidos: Norberto Colominas. Me quedé pensando en el final imprevisto de la historia que contó Santiago. Vos sabés que yo lo relaciono con que hay muchos de los accidentes aéreos y ya de la aviación comercial también, donde quedó señaladas responsabilidades de la Fuerza Aérea Argentina, porque en la Argentina la Fuerza Aérea tiene la tarea de controlar y evaluar, por ejemplo, el estado de los pilotos y una serie de cosas quedan en manos de la Fuerza Aérea, y hubo muchos cuestionamientos a partir de varios accidentes que sufrieron aviones, accidentes trágicos. Sí, ¿no? Acá hay mucha cosa dando vuelta acá en este tema, entre ellos que Aerolíneas había ofrecido aviones DC-6, que eran aviones más modernos, mucho más modernos y más adecuados, y que Fuerza Aérea no quiso ir con esos aviones. Y que aparentemente, de acuerdo a lo que dicen los familiares, que fueron los que se movieron durante tantísimos años para que ahora en el gobierno de Kirchner, se decidiera el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea a seguir y con las exploraciones, ¿no? Ahora, la pregunta, el comentario que había hecho oficialmente, el comunicado de que el avión estaba en perfecto estado, dijiste vos, sí, según la Fuerza Aérea, ¿quiere decir que lo recuperaron? No, quiere decir que salió en perfecto estado. Que salió en perfecto estado. Y eso ya no era cierto. No recuperaron nada. No recuperaron nada. Pero hay ni un tornillo, esto es lo raro, claro, ni una tuerca, ni un pedazo. En general, a veces se recontrafragmentan, por experiencia propia, familiar, lo sé. Pero quedan pedazos que sirven para el trabajo de la huella. Claro, acá, según el relato, encontraron un pedazo de chapa que no se sabe muy bien si pudo haber pertenecido o no en la selva. Hay una teoría bastante firme que es que los mismos habitantes ahí, que son pueblos originarios de la selva, tomaron, robaron las cosas que había y tal vez hicieron desaparecer a los bueno, el final enigmático de esa historia, o por lo menos el desenlace hasta ahora enigmático, indica un dato de muchas de las tragedias, que es que la debilidad de las instituciones, las fallas de las instituciones empeoran el accidente. Claro. Pero después lo vamos a ver. Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. Otra de las grandes tragedias de nuestro país fue el terremoto de San Juan en 1944. ¿Qué pasó ese día? Yo soy Domingo Mauricio Acuña, sanjuanino, sobreviviente del terremoto de San Juan de 1944. En esa época tenía 5 años. Tengo muy fresco ese recuerdo, como si fuera de hace un mes. Iniciaba el jardín de infantes en ese año. Me habían comprado un guardapolvo largo para que durara durante todo el año y fuera acompañándome en el crecimiento, por lo que una tía me tenía que hacer el ruedo para hacerlo un poco más corto en ese momento. Y fue ahí cuando vino el terremoto. Estábamos nosotros solos en la casa de mi abuelo. Corrimos, ella corrió más rápido que yo, cruzó una acequia y quedó a salvo. Yo quedé junto a una tapia que se movía muchísimo y daba la impresión de que se caía encima mío. Yo me ponía de pie, pero me caía de rodillas y varias veces me pasó eso hasta que se calmó. Crucé la acequia y vino ahí un segundo remesón y el agua de la acequia, que por supuesto estaba a un nivel inferior a mis pies, salpicó hasta la altura de mis rodillas y manchó el guardapolvo con el agua con tierra, ¿no? Pues, por supuesto, hay muchos otros recuerdos de ver la casa que había sido nuestra totalmente destruida, mi cama, que era de bronce, totalmente aplastada, la guitarra de mi padre hecha astillas, y bueno, es no solo eso, sino después había, una vez que se levantaron los escombros, se caminaba y veía a lo lejos 6-7 cuadras como si fuera una playa. Bueno, la furia de la tierra en San Juan, sí. En más de una ocasión, en el 77 hubo otro gran terremoto en San Juan, que incluso tuvo repercusión en Buenos Aires. Caucete. Sí. Claro, el de Caucete, el de Caucete, qué impresionante. ¿Lo recuerdan ustedes? Yo lo sentí en Buenos Aires. Yo vivía en el piso 11 y empezó a temblar todo, mi cama, mi departamento, la araña, todo. Tuvimos que salir corriendo del edificio pensando que nosotros, había un problema en el propio edificio. Nosotros vivíamos en un humilde sexto piso y me causa mucha gracia cuando me acuerdo, porque yo me desperté y veo que las cortinas se movían y la araña. Y entonces le digo en ese momento a mi esposo, le digo, se mueve algo, abre un ojo, mira y dice, bueno, si se mueve y se va a caer, ya no podemos hacer nada. Y se dio vuelta y siguió durmiendo. Increíble. Nosotros bajamos todo el edificio a la calle y pasó una cosa muy graciosa. Venía un coche patrullero de la policía a todo lo que da. Ajá. Para, el tipo saca la cabeza y grita, no se preocupen, no es nada, es un terremoto. Es un terremoto, está todo bien, todo está tranquilo. Todo, bien. Todo tranquilo, es un terremoto. Claro, uno esperaba una bomba, algo. Claro, una cosa pensé, normal. Yo sabía quedate que acá no tranquilo había. Que tiembla la tierra. Quedate tranquilo que no tiembla todo. A ver qué nos dicen los oyentes de Bicentenario. Bueno, soy Ana María de Villa Luz Uriaga. Era para, estoy escuchando la radio, siempre tengo Radio Nacional, ¿no? Y estoy escuchando la tragedia del T-48 y nosotros tuvimos un gran dolor porque un amigo nuestro viajaba, tenía que viajar en el T-48 y cuando escuchamos eso, bueno, una desesperación terrible hablando a la familia y todo esto. Y lo que es los designios de Dios, ¿no? Él subió, pero después lo hicieron pasar al otro avión y de esa manera se salvó. Así que a veces cuando nos llega la hora, solamente Dios sabe el momento, nos llega la hora. Y él se salvó, pero quedó realmente muy mal por todos sus compañeros, ¿no? Eso sí, Hola, buenas tardes. Soy Alejandra de Villa Celina. Qué buena noticia, Alperín, que nos está dando con el tema de la condena a cadena perpetua de Bussi en Tucumán. Es hora también que se empiece a decir que esta gente fueron chorros, burdos y comunes chorros, que se han quedado con las propiedades de las personas que han asesinado, que se han quedado con empresas, con viñedos, con casas, y que además las empresas que justamente tocaron a la puerta de los cuarteles también aprovecharon para robar y dejar un país en ruinas, matando a sus dirigentes sindicales y haciendo la vista gorda, por supuesto, cuando esta gente robaba a los hijos también y los vendía y los enajenaba y los regalaba. Fueron además burdos y sencillos ladrones de pacotilla. Muy bien. Gracias a los oyentes, ¿eh? Tenemos mail. Sí, nos escribe Márgara Aberbach y también recuerda, amigos de Bicentenario, yo era muy chica y viví siempre en una casa, pero yo era la única que dormía en ese momento en la planta alta. Se refiere al terremoto de Caucete. Y me desperté y miré porque la cama temblaba. Miré y supuse que era el perro que se rascaba debajo de la cama, así que yo también... increíblemente seguí durmiendo. Y la gente que salió con el toallón, sí, nada más. Sí. Momentos de Buenos Aires, ¿eh? Pero qué momento de Caucete, claro. De Caucete. Las noticias de Radio Nacional, después el único informativo del Bicentenario y más Bicentenario sobre las tragedias argentinas. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizaflora Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿la efeméride de hoy la va a decir usted? Sí, Catita. Si a usted le parece bien, la digo yo. Ay, es que ¿sabe lo que pasa, Pepe? Yo me pongo sulfurosa en los nervios porque quiero saber ya mismo qué es lo que pasó. Bueno, quédese tranquila, Catita, que yo le cuento. Un 8 de julio, pero de 1989, Raúl Alfonsín le entregó anticipadamente la presidencia a Carlos Menem. ¿Lo qué? ¿La presidencia? ¿Qué es el nombre de una estancia? No, Catita. Significa que Alfonsín le entregó a Menem la banda presidencial. ¡Ah! Tienen una banda. ¿Y qué música tocan? No, Catita. La banda presidencial es el objeto que simboliza que una persona es presidente de la nación. ¡Ah! Así que Alfonsín le dio esa banda a Menem. Exactamente, Catita. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Eso significa que Menem fue presidente de la Argentina? Sí, Catita, exacto. ¿Qué es lo que le parece tan increíble? ¡Ay, eso, Pepe! Que Menem haya sido presidente de la Argentina, vea. Y bueno, ahora nos tenemos que despedir antes de que me entere de más cosas que me hacen palpitar la vesícula, mire. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Vamos a hablar de accidentes catastróficos para referirnos a tragedias que no son originadas en la naturaleza y en las que mueren muchas personas. No el terremoto de 1944 o el de Caucete, por ejemplo, sino la caída del tranvía al Riachuelo hacia 1930, la tragedia de la Puerta 12 del Estadio River en 1968, en que murieron 71 personas, el choque de dos trenes en Benavides en 1970, con un saldo de 200 muertos, la mayor tragedia, creo que en número de víctimas, que hubo hasta ahora. La caída del avión que transportaba a los bailarines del Teatro Colón en el Río de la Plata en 1971, la caída del avión de Lapa en 1999 con 65 muertos, el Aliscafo hundido en 1986 en el Río de la Plata y obviamente la tragedia de la disco Cro-Magnon en 2004 que costó la vida de 193 personas y que no solo por su cercanía en el tiempo es la tragedia más presente de nuestra historia al punto que una calle sigue con la circulación restringida por eso. Vamos a hacer una pregunta brutal. ¿Por qué los accidentes catastróficos no ocurren todos los días si circulan aviones, trenes, micros, barcos y subtes con millones de pasajeros, si hay millones de personas que se apiñan, entran y salen de las canchas los domingos? ¿Por qué no pasan todos los días? ¿Por qué un accidente catastrófico es algo muy complejo que no depende de una única causa? Hacia 1931, un hombre que pensaba en los accidentes industriales y que dice la historia que se llamó W.H. Heinrich, desarrolló la teoría del efecto dominó. Según él, casi 9 de cada 10 accidentes son provocados por actos humanos peligrosos. El restante 1 por condiciones peligrosas y solo un piquito por hechos fortuitos. El hombre propuso una secuencia de 5 factores en el accidente, en la que cada factor, actuaría en cadena sobre el siguiente de manera similar a como lo hacen las fichas de dominó que van cayendo una sobre otra. La secuencia de los factores del accidente sería esta. 1. Antecedentes y entorno social. 2. Falla del trabajador. Aquí en algunos casos podemos proyectar o ampliar la falla a los otros actores del accidente. 3. Acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico. 4. Accidente propiamente dicho. 5. Daño o lesión. Heinrich propuso que del mismo modo en que si retiras una ficha de dominó de la fila, interrumpís la secuencia de caída, la eliminación de uno solo de los factores evitaría el accidente y el daño resultante. ¿Y cuál es la ficha clave cuya retirada es esencial para que la tragedia no ocurra? Según Heinrich, la número 3, es decir, el acto inseguro unido a un riesgo mecánico o físico. Parece que Heinrich no ofreció data para respaldar su teoría, pero la del efecto dominó está considerada un punto de partida útil para la discusión y una base para las investigaciones. Me parece que a los 5 factores que enuncia Heinrich le faltan 3 factores muy importantes para hablar de un accidente catastrófico. 6. La falta o fallas de prevención o ausencia de suficientes campañas preventivas. 7. La debilidad de los controles periódicos, inspectores, policías, bomberos, etc. Y 8. La debilidad general de las instituciones que ante el accidente por impericia, ya ocurrido, por impericia, falta de reflejos, descoordinación o superposiciones, ya sea de emergencia médica, policía, bombero, etc., lo agravan y lo multiplican. Todas juntas hacen catástrofes y eso, aunque no es exclusivo de nuestro tercer mundo o mundo desarrollado o dependiente, es una marca entre nosotros porque tenemos instituciones débiles. Hay un trabajo internacional centrado en los países subdesarrollados que señala que la mayor parte del riesgo es generado y construido y que también es construida la vulnerabilidad de la población debido a que la sociedad en muchos casos potencia amenazas que ya existen a través de sus actividades y acciones. De alguna manera, cada sociedad, mediante su lugar de asentamiento y organización social, determina qué nivel de riesgo es capaz de aceptar y convivir, lo cual está relacionado con el tipo de desarrollo que tienen. Por poner un ejemplo, el desastre cotidiano del Riachuelo es construido por empresas que contaminan. Presiones de estas empresas a las autoridades para que no controlen demasiado bajo amenaza de cerrar sus plantas. Controles que están ausentes o son escasos. Falta de decisiones políticas para erradicar fábricas contaminantes. La desigualdad de riqueza que empuja a los sectores vulnerables a asentarse en lugares peligrosos. Y la ausencia de políticas para darles opciones seguras a estos sectores, etc. Junto con eso, la convicción arraigada en sectores de poder de que invertir dinero en campañas preventivas y en tecnologías más seguras es quemar la plata. Ay, está instalada esa idea, no, eso es guita quemada. Total, no rinde políticamente lo que no ocurre, la prevención. En este caso del Riachuelo, no es un accidente catastrófico, es una catástrofe administrada día por día. El estilo de desarrollo de los países subdesarrollados los hace más vulnerables ante amenazas naturales por su imposibilidad de resolver problemas estructurales. Por supuesto que un rico tiene menos riesgo de morir por la contaminación del Riachuelo y un pobre tiene menos riesgo de morir en un accidente aéreo. Pero si los dos viven en un mismo país con desigualdades, pobreza extendida e instituciones débiles, el accidente catastrófico está al acecho en cualquier esquina. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Un viaje y una partida sin regreso enlutaron todos los ámbitos del arte nacional el 10 de octubre de 1971. Una fecha que marca un antes y un después en la historia del ballet argentino. Dos figuras consagradas por el público y por los amantes de la danza del mundo entero, José Negri y Norma Fontenla, junto a siete compañeros de primera línea, perdieron la vida en un trágico accidente aéreo. Embriagados de danza, partieron camino al cielo, pero en el Río de la Plata, con sus aguas color marrón, los envolvió quebrantando sueños y esperanzas. Como una flecha de plata se incrustó en el río la avioneta en la que viajaban José Neglia, Carlos Schiaffino, Carlos Santamarina, Antonio Zambrana, Rubén Stanga, Sara Buchowski, Norma Fontenla, Margarita Fernández, María Raspanti. Fue una fatídica tarde de domingo. Ese 10 de octubre quedó grabado en la memoria del mundo de la danza clásica y por tal motivo se decidió que el día de la tragedia fuese reconocido de manera oficial como el Día del Bailarín en la Argentina. Pero ¿quiénes eran Norma Fontenla y José Neglia? Formaron una dupla artística muy reconocida y además sabés que habían introducido una variante que me parece importantísima destacar. ¿Por qué este vuelo en un avioncito hacia Trelew? Porque habían decidido que el ballet tenía que llegar a todas partes, que no era que la gente tenía que ir a los centros en donde esto llegaba, sino que todos los teatros de la Argentina podían tener. Esta era una cabeza, esta era una mirada muy particular de todo este grupo que lamentablemente cae en este siniestro. La tragedia de la muerte entonces no se da solamente en el plano profesional, sino también en el anímico, porque tanto Neglia como Schiaffino y Stanga estaban casados con bailarinas del Colón y tenían hijos con ellas. La desaparición del cuerpo de baile afectó tanto a todos los trabajadores que con el transcurrir del tiempo surgieron diversas y grandes derivaciones difíciles de establecer. Se cambiaron políticas, fue muy, muy absolutamente complicado. Al cumplirse un año de la tragedia, se enlutó, bueno, todo el país hizo un homenaje y se inauguró en la Plaza Lavalle, a metros de la esquina Tucumán y Libertad, un monumento que evoca a los bailarines desaparecidos. La escultura fue creada por Carlos de la Cárcova y representa un paso de baile de José Neglia y de Norma Fontenla. A tantos años de la desaparición todavía, dicen, María del Carmen es la mujer de Neglia, se pregunta por qué la fuente de los bailarines no se conservó como había sido diseñada desde un principio. De noche se encendían las luces, estallaba el agua y había una música clásica muy, muy tenue que los inmortalizaba bajo el cielo azul en ese paso de baile que antes les describía. A mí me gustaría contar un poquito quién fue cada uno. José Neglia. José Neglia nació en San Martín en 1929 en el seno de una familia muy humilde. Su papá era peluquero y dueño de un negocio en Diagonal Norte. Tenía como cliente a Michel Borowski, un bailarín polaco que era primera figura en el Colón. Este hecho fue lo que estimuló al papá a proponerle a José que aprendiera danza clásica. No era una idea de José. José quería jugar al fútbol, José andaba por ahí. A los 12 años era un muchacho que transitaba los baldíos de su barrio. Y un día el padre le dijo: Pepe, te voy a llevar a ver a un señor amigo que te va a enseñar a bailar y no nos va a costar un peso. Pepe pensó que iba a aprender a bailar tango, quizás folclore. La primera vez que vio un ballet se asustó, sinceramente se asustó y dijo: papá, ¿yo por qué tengo que hacer esto? ¿Cuál es la idea que yo haga esto? A los 17 años, sin embargo, este hombre ya había demostrado todo su talento. Ingresaba al cuerpo estable del Colón y 2 años más tarde era elegido a primer bailarín. Mientras aprendía danzas, practicaba golf. Era cadi de Eduardo Armano, un reconocido músico de jazz en la época en que Roberto De Vicenzo también era cadi, y de ahí nace una gran amistad entre estos dos hombres. Reúne todas las condiciones místicas del ídolo cuando interpretaba El Niño Brujo en el ballet de Jack Carter, una partitura que era sin lugar a dudas su favorita. Según los críticos, su presencia electrizaba. Tenía la rara virtud de la dualidad interpretativa, tanto en la fuerza de sus manifestaciones como en su brillantez clásica. Norma Fontella, a los 8 años, y a pesar de la oposición de su padre, comenzó a estudiar danzas. Su devoción era tal que 4 años más tarde sería consagrada Étoile. Cuando ingresó al ballet del Teatro Colón, estudió en el Conservatorio Nacional de Danzas y en la Escuela de Danzas del Teatro Colón simultáneamente. Integró el ballet del Coliseo, destacándose desde las primeras actuaciones por una técnica depurada y una gracia inigualable que la proyectaron a nivel nacional. Hasta acá lo que nos cuenta la biblioteca, muy bien documentada, y hay mucho más, y hay mucha fotografía, y también hay video de lo que es la biblioteca del Teatro Colón. Pero ¿cómo lo recuerda a su familia? Por ejemplo, a José Neglia. Dice su mujer: lo conocí a los 12 años, yo tenía 9, éramos criaturas, corríamos por todo el teatro, jugábamos a las escondidas, nos ocultábamos en los recovecos, en la araña, y cuando llegábamos a la clase estábamos todos sucios, pero con la misma vocación por la danza. A los 15 comenzamos a noviar, a los 17 pidió mi mano como se estilaba entonces, y a los 24 nos casamos. Pronto quedé embarazada de Alejandro y tuve que suspender las funciones del Colón, pero él siguió, y cada vez le iba mejor. Cuando fuimos a París como primer bailarín en el Teatro Champs-Élysées y le entregaron la Estrella de Oro por su actuación, la emoción fue tan grande, nos abrazábamos y ¿sabes qué? Él pensaba en San Martín. Él pensaba, che, ahora soy el mejor de la cuadra, porque triunfé acá en París. Los hijos siguieron la carrera, los 2 hijos de Neglia siguieron la carrera. Cuenta de esta manera ella la tragedia. Estaba con mis hijos en la casa de mis padres porque cada vez que se iba nos quedábamos muy tristes y buscábamos compañía. Cuando escuché la noticia y dieron los nombres, me levanté de la mesa y pegué un grito. Salí a la calle sin saber dónde ir, mi hija atrás llorando, y yo lo único que decía era no. Papá no murió, papá sabe nadar. Su voz se quiebra y no puede evitar que broten dolorosas lágrimas de sus ojos. Cuando llegué a mi casa, todos los vecinos estaban en la calle. Las cámaras de televisión, era un mundo de gente. A partir de ahí caí en un shock, porque yo había perdido a mi marido y a mi amiga de la infancia, a Margarita Fernández. Mis hijos perdieron a su padre, mis suegros a su hijo que tanto amaban, y ya no quería escuchar más que se había perdido un bailarín. Sentía que me iba a morir, que mis hijos quedaban solos, y para mí no había muerto un bailarín. Para mí se me había ido la vida. La tragedia de José Neglia, Norma Fontella y 7 bailarines más en el Río de la Plata. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Hola, Alperín y compañía. Bueno, primero, el programa es buenísimo. Y les quería recordar también el accidente terrible que hubo, creo que fue en Uruguay, con un avión de Austral, que no se encontró absolutamente nada. Soy Elvira de Tigre y, bueno, un cariño grande. ¿Qué tal? Habla Ariel de Paternal. Quiero recordarles que hoy, 8 de julio, se cumple un aniversario más desde la fundación, o de la creación de la Fundación Eva Perón en el año 48. Gracias. Para el programa del señor Alperín, habla Alberto de Ituzaingó. Le quiero hacer, mejor dicho, les recuerdo que yo vivía en primera junta en Rivadavia y Víctor Martínez cuando el terremoto de San Juan, y nosotros vivíamos en el primer departamento y los otros estaban desocupados. Y después del terremoto vino mucha gente de San Juan que venía con los muebles arriba de los techos, los roperos con tierra y polvo y cascote de todavía del terremoto de San Juan. Y a mi mamá, yo tenía 8 años, a mi mamá le contaban todas las tragedias que había pasado, que una señora iba embarazada por un pasillo y se le cayó toda una pared encima y la reventó, y todas esas tragedias. Y con respecto al avión, yo me acuerdo que el padre de uno de los muchachos, Chomilchelco, algo así, Tomilchelco, desesperado, recorría por todos lados por donde había caído. Bueno, el programa es un recuerdo histórico de algunas de las tragedias, pero les dijimos al comienzo del programa que había otra buena noticia de Tucumán, y les cuento que mañana 9 de julio Radio Nacional Tucumán va a ser rebautizada, se va a llamar Mercedes Sosa, nada menos, y por eso vamos a hablar sobre el tema con Marcelo Simón, director de La Folclórica, que ya está en Tucumán. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo te va? Bueno, un abrazo a los tres, a todos los que están ahí. Un placer, Marcelo. Qué momento, ¿no?, que se llame Mercedes Sosa, una radio nacional. Sí, bueno, eso se debe primero a la gratitud que le tenemos todos y la admiración que le tenemos todos a Mercedes. Claro. Y luego al coraje, yo creo que bien femenino, de María Seguane, que ojo para eso, ¿no? Sí. Así que acá estamos ya con placa y todo, como correo. Había un tipo que debes haber leído, se llamaba Pierre Calfón. Sí, que hizo sí. un libro sobre Che Guevara. Sí, antes, sí, sí. Uno se llama Argentín, ¿no? Que decía, lo argentino lo arreglamos todo con discursos en las comidas y con placas. Y no está mal, no Ajá. está mal, ¿no? Pero las placas recuerdan, antes que se las afaren los que se roban el bronce, están buenas para recordar a quienes amamos, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo es el clima allá en la gente de Radio Nacional de Tucumán con este rebautismo, digamos? Fantástico. Bueno, acá otro, me parece a mí, otro de los aciertos de esta administración es que han puesto un periodista de raza, Ramiro Rearte, muy joven, 30 pirulos, a dirigir una radio, y lo hace con dinamismo, con ganas, le pone garra. Ahora no está conmigo porque está asistiendo al juicio donde todos esperamos que se condene a los represores, ¿no? A Menéndez. Sí, sí, ¿no? ya se condenó. Ya se produjo la condena y además cárcel común para Luciano Benjamín Menéndez y los represores, ¿no? Duda. Yo ignoro eso, que estoy caminando a ver si encuentro empanadas picantes, que no hay más. Bueno, tráete una media docena acá para el programa. En todo caso, cuando entre, hola, ¿cómo te va, Marcelo Noran Chalabna? Cuando entres a pedir tu empanada picante, felicita a los tucumanos por el fallo, porque deben estar felices. Sí, seguro, claro que están felices. Uh-huh. Luego, finalmente, ¿no? Admirable, bueno, no lo sabía. Uh-huh. Pero ahí estaba hasta ahora entonces Ramiro, el director de la... Están todos alborotados. Hoy hay una jornada bárbara, va a tocar Miguel Ángel Estrella con la Sinfónica Nacional en el Parque Independencia. Mañana hay un espectáculo muy grande que vamos a presentar con Teresa Parodi. Ella me invitó, ha sido muy generosa en eso. Y se va a poner, no es tan loca la idea, se va a poner la jornada con la advocación de la matria, ¿no? De la patria. Ajá. Marcelo, realmente, bueno, nos adherimos a esa fiesta de Radio Nacional de Tucumán, la nueva, la Negra Sosa, le vamos a decir nosotros desde acá. Una felicidad para todo el equipo de todo el país de Radio Nacional. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Y si podés traer las empanaditas. Eso. Chau, chau. Mariconado mucho el gusto tucumano. Ahora hay empanadas con las de Aire, un abrazo, Marcelo Simón desde Tucumán, donde mañana, como les dijimos, 9 de julio se va a rebautizar Radio Nacional Tucumán como Mercedes Sosa. Gran momento, de verdad. Sí, vos sabés que ¿se acuerdan que al principio del programa, cuando saludábamos el tema Menéndez, Santiago dijo que lástima, lástima por los presos comunes? Uh-huh. Luciana Lucantis, que es un oyente, dice, ya que acaban de mencionar, les cuento que ayer circuló en la agencia Rodolfo Walsh un escrache y discriminación que compañeras privadas de libertad escracharon a los genocidas que residen en pabellones VIP durante un cruce en Comodoro Py. Mientras ellas expresaban su rabia, dicen que el servicio penitenciario no tenía más remedio que atender a los ex dictadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, algunas de estas compañeras presas comunes eran, además, mujeres que tienen familiares desaparecidos. Entonces, ahí va. Hacían un escrache adentro de la cárcel. Tal como dijiste. Como que no tengan paz de verdad. Hay que bancárselo. Se nos terminó con el pirulo de las... no decimos de qué hora. No decimos. Con el pirulo. Con el pirulo se nos terminó el programa de hoy, pero sí les decimos de qué va a tratar Bicentenario mañana 9 de julio. Los 9 de julio de la historia, muchos 9 de julio, momentos claves en que se revivió, se recreó el día histórico de la Declaración de la Independencia, pero en condiciones históricas muy diferentes. Mañana entonces en Bicentenario, los 9 de julio de la historia. Y ahora llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau. Chau, chau. Chau. No hubo movimiento precursor. No hubo crecimiento paulatino, solo hubo un gran remezón, como si algo hubiera arrancado de cuajo. Alcancé a dar unos pasos en el patio y ya todo había pasado. Pero San Juan ahora está en ruinas. De repente me vi con una gran angustia dentro y estaba solo, con una soledad espantosa.